Bien, y seguimos entonces enredando las mañanas el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Todos los miércoles desde Córdoba, desde la Zumba La Turba. Y un poco también, digamos, no solamente, o sea, desde Córdoba hoy lo hacemos, pero nos retransmiten un montón de radios como El Grito, La Megafónica de Villa María, Radio Voces de La Rioja, Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Retaguardia, Radio Semilla, La Caterva, La Colectiva, Zumbalatura, por supuesto, en zumbalatura.com. Zumbalatura.ar. La Quinta Pata de acá de Córdoba también, Che Barracas. Y por supuesto, online nos podés escuchar en rnma.org.ar. Y hablábamos recién de las actividades de fin de semana en Buenos Aires con el Encuentro Nacional de Educadores de y pañuelos. Educadoras de Pañuelos, Rebeldía. En Rebeldía. Y este fin de semana también tenemos actividades en Córdoba porque se acerca el año de la, del bloqueo. El bloqueo a Monsanto y de la lucha, bueno, la lucha de las asambleas tiene más de un año, pero... Tiene como dos y medio, tres. Claro. Pero este fin de semana se cumple un año exactamente de aquel festival, aquel primer festival que dio paso a la CAMPE y bloqueo a la planta, a la, sí, a las intenciones de Monsanto de instalar la planta de Malvinas Argentina. Y estamos con... Y estamos con, para eso con, he venido, para hablar de esas actividades, estamos con Matías. Matías, que es autoconvocado integrante del bloqueo, que vino, se acercó hasta la radio, muy amablemente. Le gusta acercarse. Ah, sí, le gusta. Sí. ¿No? Así que bienvenido y gracias, Matías. No, gracias a ustedes, Che, una vez más por el espacio acá brindado. Y bueno, también un poco para contar un poquito acerca de este fin de que se viene, con varias jornadas. En parte sí, bueno, en el año que se cumple del bloqueo a la planta de Monsanto, que está pretendiendo instalarse ya desde hace un par de años. Y bueno, un poco acerca de las actividades que va a haber este fin de, así que... Bueno, vamos, saludamos, vamos también por a la orden de todos los lugares que están escuchando. Sí, vamos por orden. Dale. El viernes 19 es que es la fecha justa del año. En realidad el bloqueo se instaló el 18. ¿No fue el 20? No, el 18 se instaló el bloqueo. El 19 hubo primavera sin Monsanto. Y ya después ya arrancó hasta hoy. Nadie sabía lo del... ¿Lo del 18? No, lo del... El acampe que arrancaba después del festival, me acuerdo que en esa época decía, digamos, se sabía al interior, nadie se esperaba. Y si vamos a hablar lo que se sabía al interior, la intención era otra que no estar en la puerta. Así entonces, que el viernes 19 el festival, con un montón segundo de festival latinoamericano Primavera sin Monsanto en la plaza de la segunda sección de Malvinas Argentinas, ahí a una cuadra de la Muni. ¿Vos qué opinas? ¿Va a estar todo bien ahí? Sí, va a estar todo bien. Yo creo sí, que va ya a ser hubo una movida grande. Grande, histórica en el pueblo, calculo, porque bueno, no son muy común las movidas con contenido de esta índole que convoque tanta gente. Y bueno, también desde el contenido yo creo que le van a dar una significancia importante, digamos. Sí, de una. Además de las más de 20 bandas, acá estamos viendo, hay charlas, intervenciones, radio abierta e intercambio de semillas. Pero algunas bandas podemos nombrar. Sí, nombre. Decime Fran, no, decime vos. Vamos. Carly Jiménez. Jauría, que es la banda del ex cantante del Ciro Pertusi, el ex cantante de Ataque 77. Rubén Patagonia, que también va a tocar con su hijo. Con su hijo. A Fuego, que es una banda local de Malvinas. A Fuego es una banda local de Malvinas de cumbia y cuarteto. Que está muy bueno, pero que le vayan a conocer el duende Garnica. Plantas, Perro Verde, Pampa Yakuza, Rimando Entre Versos, La Cruza, Poncho de Quebracho, que no saben lo que es Poncho. Les recomiendo Poncho. Sí, un montón. Palín, Poseto, Alma, El Rodillón, Los Sicuris del Viento, que son un momento genial. Ojalá que toquen de día y a la tarde con calorcito. Bueno, uno tiene expectativas, que el clima no sabe si va a cumplir. Sí, es primavera. Dale. Qué fin de semana que hay. Dale. Caminando Tranqui, El Mulato, Zumbo, Bramadera, Chori de Algarroba, Tranqui Punky. Vamos a ver Tranqui Punky, hacer la aguante ahí. Y Mega Potencia y mucho más. O sea, horas y horas de música y fiesta. Empieza a las 13 horas, termina después de las 12. Sí, con suerte, ¿no? Con suerte. Sí. Yo les dije después de las 12, no antes. Bueno, entonces, eso es el viernes. Ese es el viernes 19. Y por otro lado, tenemos las jornadas de encuentro, intercambio y hermandad entre las luchas. A un año de la resistencia, dice acá el folleto que nos ha traído el compañero Mati. Sí, señor. Mati, ¿nos querés contar un poco de qué va el día sábado? Sí, bueno, el día sábado va a dar inicio a estas jornadas de encuentro, como decís vos. Con varias actividades, ¿no? Que van desde cuestiones prácticas hasta cuestiones artísticas, políticas, si quiere. Si te comento un poco acerca de la grilla, si querés. Dale. Bueno, a la mañana con una actividad de minga, digamos, ¿no? Laburo en la huerta ahí. Después, ya pasadito el mediodía, va a haber una charla sobre lo que es la ley de semillas, a cargo del Frente de Soberanía Alimentaria de Buenos Aires. Después, a las 15 horas, más tardecito, va a haber unas actividades para niños, con tallercito de títeres, carpintería también. Después, pasada a las 4, va a haber un momento de radio abierta, donde van a poder expresar un poco las sensaciones, digamos, la gente que se vaya acercando de diferentes lados, diferentes lugares, espacios de lucha. Después, un poco más a la tardecita, arranca todo lo que es la parte artística. Viene la compañera Patti, ¿no? De ahí, de Chavascate, de Candonga, una vez más, que se suma. Patti Trío. Después viene Priscila Huet, otra compañera, que también va a presentar algunos de sus canciones. Muy buenos temas, por cierto. A partir de las 18 empieza todo lo que es el contenido más popular, murguero, digamos. Se va a estar presentando la Contraflor. Va a haber un pequeño ahí intervalo de más radio, como para que se sigan expresando las diferentes personas que vayan pasando. Van a tocar Los Fisurados por la Historia. Después va a haber un breve momento para algunas proyecciones y bueno, el cierre va a ser con una cena y un fogón, donde seguramente se va a sumar algún numerito artístico ahí espontáneo. Y va a salir una guitarra alrededor del fogón tranquilamente. Eso el sábado ahí, pero ya no en la plaza, sino en el bloqueo. Eso ya en el bloqueo. En el espacio del bloqueo, exactamente. En la plaza es el viernes. El viernes, sí, señor. Y en el bloqueo, sábado, domingo y lunes. Y lunes inclusive. Sí. Y entonces eso tenemos para el sábado. Eso tenemos para el sábado. ¿Y para el domingo qué tenemos? Para el domingo también arranca más o menos tempranito, tipo 10, 11. Va a haber alguna que otra ceremonia a la Pachamama, ¿no? Un saludo al sol, algo bastante. Ah, mirá qué interesante. Mítico, si se quiere, como para. Antes hacíamos marco. Saludo al sol en la ruta, me acuerdo. Exacto, sí. Exacto. Esperemos en algún momento volver ahí, pero bueno. ¿A la ruta? ¿Por qué? ¿Hace saludo al sol a la ruta? Pero no. Quemaba el asfalto, Mati, las patas. Bueno, lo dejamos ahí. Sí, dejamos ahí. Dale. Bueno. Vamos al domingo. Así es. Arrancamos como después de estos momentos místicos. Comenzaría las charlas, talleres. Va a haber una charla sobre mapeo de fumigaciones a cargo de Alicia Bachuc. Después va a haber un tallercito sobre medicina contrahegemónica a cargo del compañero Facu. Después, bueno, vamos a compartir un almuerzo y ahí vamos a quienes se quieran sumar a lo que va a ser la minga de bioconstrucción ahí. Bueno, para reforzar un poco los puestos, para que la gente que vaya por ahí, que no está muy interiorizada sobre el tema de la bioconstrucción, el laburo en barro, también tenga la posibilidad de hacerlo. Después va a haber una charla a cargo de la Cátedra de Soberanía Alimentaria sobre el Plan IRSA. Después viene un tallercito sobre bio preparado para elaborar un poco la tierra. Después continuamos con lo que es bioconstrucción y paralelamente va a haber un taller de armado de juguetes para niños también. ¡Apa! ¡Qué interesante! Como para ir, digamos, ¿no? Para tenerlos un poco en cuenta, que a lo mejor, bueno, se dispersan o no sabemos llegarle a lo mejor lo suficiente como para tenerlos ahí atentos. Entonces va a haber también alguna actividad para ellos. Después la gente de Consumo Consciente Serrano va a dar un tallercito sobre armados de bombas de semillas. Bombas de semillas. Bombas de amaranto, sí, o diferentes. La plaga que asusta a los productores sojero. Así es, sí. Así es, de una. Después bueno, va a haber una charla que está sujeta a modificación, que bueno, sobre la cuestión antirrepresiva. Todo lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta. Criminalización de la pobreza también puede ser, eso está por definirse, pero bueno, va a haber un momento para tratar esta temática. Después va a haber algunas proyecciones también, y bueno, el momento artístico ahí, el cierre, va a ser a cargo de la banda de salsa Mai Mai, gente amiga alta también, banda, que ha estado ahí en el bloqueo, y bueno, se van a... ¿Y Violenta Parra? Y Violenta Parra anda por ahí, anda viajando, anda girando. Ah, es probable que... no está completa. No, no, cuando termine su gira seguramente va... termina su gira. Va a andar regresando acá por el espacio de bloqueo para deleitarnos con su canción. Así que eso es todo lo que nos espera este fin de semana en cuanto a cumplirse un año de bloqueo en la planta de Monsanto de Malvinas Argentinas. ¿Y qué el lunes, qué pasó el lunes? Bueno, la idea para el lunes, que también se está anunciando, ¿no?, como fecha del 22, es, bueno, como darle una especie de cierre con un plenario, ¿no?, con una ronda entre todos los espacios que se hagan allí presentes, para que, bueno, socializar un poco cómo ha sido el proceso de lucha en los diferentes lugares, para ver si se puede establecer algo en concreto, algún comunicado. La idea es, digamos, hacer un plenario para que nos encontremos y para que cada uno pueda expresar sus sensaciones, tanto de la jornada como de todo lo que lo ha llevado a poder a convocarse a la jornada. Y por la tardecita, bueno, estamos convocando, desde hace un tiempo ya venimos laborando en una zona ahí de Malvinas, que es la tercera sección, en una plaza huerta, que ya hemos realizado varias actividades en conjunto con algunos vecinos, vecinas. Y bueno, en esa zona, que son las intersecciones de calle San Martín, al fondo, ¿no?, en la tercera, y Catamarca, es la idea, bueno, de hacer una feria autogestiva, donde, bueno, estamos convocando a los vecinos para que participen, para que saquen sus puestos, para que ofrezcan lo que quieran para vender, para autogestionarse. Y bueno, también está programado un momento de radio abierta, algunas intervenciones artísticas, teatrales, y también, bueno, están por confirmarse dos murgas, que bueno, que serían la Runfla y los Colgados de la Luna, que son dos murgas también amigas, que también se estarían presentando en esa jornada del lunes, como para darle un cierre bastante completo a toda la seguidilla de actividades, ¿no? Como para, bueno, el hecho de terminarlo en un barrio ahí en Malvinas también es bastante simbólico, porque es un lugar donde venimos laburando hace tiempo, siempre ha costado meternos, pero seguimos por suerte recibiendo el apoyo de algunos vecinos. Buenísimo. La bocha del territorio. Exacto. Estamos, bueno, ya sí, nos enteramos de todo, nos empapamos, ya sí, nos duele el cuerpo de todo lo que vamos a hacer, me parece. Sí, con 4 días seguidos. Sí, sí, sí. A dormir poco, la verdad. Sí. Bueno, gracias, Mati. Bueno, gracias, Mati, por venir. Y cerramos, que tenemos todavía varios temas por gracias delante. A ustedes, che. Por favor, Mati, puedes venir a visitarnos todas las veces que quieras. Bueno, vos sabes a dónde estamos. Es tu casa. Es tu casa, es la mía y es la de él. Es la mía. Vamos a escuchar 4 pesos de propina, glu glu y glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu. Atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu glu bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Thank you.